Así. Que tiro, que pego, que juego, nena, bloques estamos primero, nena. Más y deleite para la nena, el Fabri metiéndole mano a la escena. Dale que pega, vamos que juega, no me digas que no. Yo sé que te tira la mafia, nena, 100% mono, bro. Llegan, bro, suena, bro, tiki, tiki, bom, bom. Chiqui, chiqui, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, suena gato, los bro. Los bro, suena gato, los bro. Activo, más pasivo y plata para mi alcancía. Efectivo puro pa' llamar a la niña. Colorada morocha, vamos todas que hagan fila. Y a bailar que está llegando la bebida. El pato, el más fiel, Esteban cantando pa' las nenas. Pa' como quien dice, casadas y solteras. Somos los mejores, esta es mi única condena. Y fumando voy con el loco Fela. Todos agiten, llegamos los blogs. Todos agiten, llegamos los blogs. Todos agiten, llegamos los blogs. LFA somos de los monoblogs. Todos agiten, llegamos los blogs. Todos agiten, llegamos los blogs. Todos agiten, llegamos los blogs. LFA somos de los monoblogs. Bla, bla, bla, bla, rapeando acá. Esteban A del FA. Ahora sí vamos a aplicar los violas. Y vamos a agitar. Llegamos al baile para que las chicas se descoquen. Los guachos agiten al ritmo de los bloques. Levanten las palmas y el escabio, ¿qué pasó? Los giles que miren cómo andamos y ellos no. Somos la